Repentinamente, un joven muy guapo se apareció enfrente de nosotras. Él se llama Haruka. Él está cortejando a una linda muchacha. Es más hermosa que una muñeca. Y finalmente aparecieron las misteriosas Sailor Guerreras. Si me entero que tú eres muy traviesa, Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna. Departamental de la ciudad número 10. Ay, otra vez hay que ir a casa de Rey a estudiar. No debo entrar hasta que presente ese examen. Además, todas las chicas se están esforzando. Ay. ¿Qué? Hoy presentamos el secreto de Haruka. Y así fue, y después de eso, Artemis se atrevió a comerse otro caramelo de esos gigantescos. ¿En serio? Y lo peor de todo es que se le quedó atorado en los dientes. Después de todo, él es un gato, no pudo quitárselo. ¡Ay, pobrecito! Estuvo sufriendo todo este tiempo. Esforzándote, por eso no entraba, aunque veo que no, ¡estás aquí! No, lo que pasa es que yo invité a Mina, le dije que se relajara un poco después de estudiar tanto. Oye, Andrew, ¿no crees que eres demasiado amable? Sí. ¡Serena! ¿Solamente seas joven una vez? ¿Qué pasaría si repruebas ese examen? Ay, después tú dirías, ¡ay, cómo me hubiera gustado salir a divertirme, ¿verdad? Hay un dicho que dice, más vale hacerlo en la tarde que nunca. Creo que es mejor que te pongas a estudiar. Ya que todo está arreglado, ven, sígueme. Sigo pensando que es mejor que ustedes se pongan a estudiar. ¡Ahí va! ¡Estoy una vuelta atrasada! ¿Con permiso? ¡Toma! ¡Ya estoy harta de este juego! ¡Vamos, tú puedes! ¡Inténtalo, Serena! Es mejor ir a casa de Rey antes de que las cosas empeoren. Este no es el momento apropiado para eso. Si nosotros renunciamos, ¿quiénes serán los ganadores de Fórmula 1? No quiero formar parte de los ganadores. Hola, jovencita. ¿Eh? ¿Te gustaría jugar una carrera conmigo? ¿Puedes sostener mi portafolio? Ella se encargará con mucho gusto. ¿Qué ¡Suertuda! ¿Es raro que un joven tan guapo como él ande por aquí? ¿Qué te parece mi manera de conducir? Disculpa, ya empezó la carrera. Sí, ya lo sé. Por eso debo darle un poco de ventaja. ¡Ay! ¡Ay! ¿Pero cómo se atreve a decir eso? ¿Crees que no puedo? Le enseñaré quién es Nina Aino, la campeona de la Fórmula 1. Creo que ha llegado la hora. ¿No? ¿Cuántos kilómetros está corriendo? ¡Ay! ¡Increíble! ¡A uno! ¡Ay! ¡Que estoy atrás de una vuelta! ¡Te felicito! Claro que no. Tú también estuviste genial. Quizás las niñas bonitas son buenas en los videojuegos. ¿En serio? Bueno, la verdad es que siempre me dicen eso. Disculpa por hacerte esperar, Haruka. Bueno, nos vemos. Sí. Tú también, cabeza de bombón. Luego jugaremos unas carreras, ¿verdad? Sí. Veo que has hecho amigas. Vamos, ¿estás celosa? Tal vez. Ellas apenas son unas niñas. Se ven tan tiernas. Con que ese joven se llama Haruka, no lo sabía. Ahora que recuerdo, lo he visto frecuentemente por este lugar. Andrew, ¿estabas aquí? Pues sí, aquí es donde trabajo. Puedo sentirlo. El mar empezará a desatar su furia de nuevo. Hay que tener cuidado con esta ciudad. Tienes razón. Oye, Mina, se me hace que ellos no son novios, ¿no crees? Ya decidí. Estoy hablando de ese joven. Él es el hombre que he buscado toda mi vida. ¿Qué? Oye, Mina, ¿no estás viendo que él ya tiene novia? Todavía no le hemos preguntado eso, Serena. Mina, tienes que conquistarlo a como dé lugar. Señoritas, ¿por qué no toman asiento? ¿Qué? Yo digo que sí son novios. Mira, Serena, no es necesario que me acompañes. Yo puedo seguirlo sola. ¿Qué? No quiero, porque a mí también me interesa ese muchacho. Serena, tú tienes a Darien, ¿o no? Claro, así es, pero... ¿Ya ves? Ya se separaron. A mí se me hace que no son novios. Señor Kameda. ¿Eh? ¿Cómo está? Hola, ¿con qué regresaste? Disculpe las molestias. Espera un poco. Estoy a punto de terminar con este auto. Claro. Mi querida Caroline. Sí, aquí estoy. Ya lo encontraste. Me refiero al humano elegido que tiene el corazón puro. Sí, ya sabemos en dónde está. Ya veo. ¡Ah! ¡Qué buen niño eres! ¡Así me gusta! Ve a buscarlo, semilla de demonio. ¡Roba el corazón puro! Tienes que ir a estudiar a la casa de Rey. ¡No quiero! ¡No quiero! Ya te dije que a mí también me interesa ese muchacho, Mina. Preciosa, ¿vas a estar todo el tiempo escondida? ¡Ay! ¿Te diste cuenta? Soy Haruka Tennō, primero de preparatoria. ¿Querían saberlo o no? Me refiero a mí. ¡Ah! ¡Sí! ¡Tenías razón! ¡Razón! Otra cosa que les gustaría saber sobre mí sería... ¡Yo! La chica que estaba hace poco contigo, ¿qué significa para ti? ¡Para ti! ¿Eh? ¿Qué tipo de relaciones tienen? ¡Tienen! No son novios, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? ¿Novios? ¿Te refieres a Michiru? Se llama... Michiru, ¿verdad que ella no es tu novia? ¿O sí? Bueno, la verdad es mucho más que eso. Pero no se rindan. Ustedes todavía tienen su oportunidad. ¿Sí? ¿Sí? No hagas eso, no las engañes. Michiru. Cuando ves a las niñas lindas, siempre les dices ese tipo de cosas. Oye, por supuesto que no. Ah, entonces no importa que me digas esas cosas. Creo que mejor me voy a la casa. Vamos, cálmate. Pregunta, ¿acaso tú eres la novia de Haruka? ¡Contesta sí o no, por favor! No lo soy. ¡Qué bien! ¡Este chico es mío! ¡Es mío! ¡Serena, tú tienes a Darien, ¿o no? El día de hoy, Mina no tiene piedad para nadie. Se parece a Rey. ¡Ay! ¡No, por el polen! Debes de cuidarte más que nunca. A propósito, Serena y Mina ya se retrasaron bastante. Me pregunto, ¿qué estarán haciendo esas dos? Ahora que lo dices, me está comenzando a preocupar. ¿Les habrá ocurrido algo? Vamos, no les tomes importancia. A lo mejor vieron por ahí a un chico guapo y lo están siguiendo como saben hacerlo. ¿Cómo crees? Ellas no son capaces de... El señor Kameda tiene la ambición de ser un gran mecánico y que su máquina sea aceptada en las carreras internacionales. Por eso me gusta venir a este lugar. A veces siento como si de repente una pista de 100 kilómetros apareciera de la nada frente a mí. Me fascina el olor del aire que sopla en una pista de carreras. Disculpa, ¿a ti te gusta? Sí, el sueño de Haruka es ser el mejor corredor de autos del mundo. No, no es cierto. Ya no lo es. Antes era mi sueño. ¿Era tu sueño? ¿Y entonces ahora cuál es tu sueño? Hacer cosas que nadie pudiera ser capaz de hacer. Y no me importa si me cuesta la vida para lograrlo o si pierdo algo en el camino. Nunca me arrepentiré. No sé por qué, pero él es el más guapo. Darien se queda chiquito. ¡Ah, terminé! Creo que ya está listo. ¿Qué está pasando? ¡Señor Kameda! ¡Haruka! Ya lo sé. ¡Ah, qué! ¿Qué es esto? ¡Volante! ¡No! ¡No! ¡No! Ahora me apoderaré de tu corazón puro. ¡Casco hidráulico! ¡Vamos! ¡Detente! ¡Ah! ¡No! ¡Ay, no! ¡Ay, ay, ay, ay! Creo que es hora de llevar este cristal del corazón a la granja Olinette para que investigue si está el talismán. Regresarle su corazón lo más rápido posible. ¡Ay! Ya no está. Oye, Mina, creo que este no es el momento de decir eso. Sí, ya lo sé. ¡Por el poder estelar de Venus! ¡Transformación! ¿Estás lista? Por supuesto. ¡Cuidado! Estuve cerca. Qué bueno que me puse el casco. ¡Finalmente te alcanzamos! ¡Nosotras nunca le daremos a los malos! ¡El corazón puro y lleno de sueños de un hombre! ¡Hey, Sailor Moon! ¡Sailor Moon te castigará en el nombre de la luna! Oye, yo fui quien pedaleé la bicicleta y todo para que te estés robando la atención de todos. ¡Uy! No hay ninguna duda. El día de hoy Mina no tiene piedad. ¡Ya no puedo soportar que me estén interrumpiendo! ¡Ah! ¡Espera un segundo! ¿Quiénes son? Formo parte de una nueva era. Soy Sailor Uranus y entraré en acción. Lo mismo digo yo. Formo parte de una nueva era. Soy Sailor Neptune y entraré en acción. Hemos estado buscando los talismanes por una razón. No dejaremos que te lleves ese cristal. Son ellas dos. ¿Ustedes son Sailor Guerrera? Con que ustedes también están bloqueando mi camino, ¿eh? No es el talismán, se volvieron a equivocar. Parece que sí. Sailor Moon. ¿No? Por favor, devuélveselo a su dueño. Y así fue. No lo hemos vuelto a ver ni a Haruka ni a esos dos. En pocas palabras, ustedes dos no estudiaron para nada. Y todo por seguir a un chico guapo. ¿O me equivoco? No, chicas, no. Creo que es mejor investigar algo sobre esas nuevas Sailor guerreras no identificadas. No te preocupes, porque ahora Luna y Artemis están investigándolo. Ya entiendo, por eso no han aparecido. Hola. ¡Es Michiru! ¡Ah! ¿Acaso no estabas con Haruka? Está conmigo. ¿Qué? ¿En dónde? ¿En dónde está ese hombre tan guapo? Sí, ¿dónde está? Dicen que se parece al amigo que me abandonó. ¿En dónde está? ¿Qué? ¿Ah? ¿Verdad que sí? Pues yo no recuerdo haberte dicho que era hombre. ¡No puede ser! Esta es una gran pérdida de tiempo. Desde un principio pensé que Darien era el mejor. No hay nadie como él. Nosotros no importa. Una, dos y las demás quemadas. ¡Qué gracioso! ¿Darien? Ay, como siempre, un ambiente muy adulto. La contemplación futurista de la ingeniería genética. Darien ya está en la universidad. Tiene un nivel más alto que yo. Me parece que nosotros no congeniamos. ¿Cómo puedo darle estas galletas quemadas a Darien? ¿Serena? A veces pienso que no valgo la pena. ¿Por qué se te ocurre ese tipo de ideas? ¿Eh? ¡Ya lo sabía! ¡No merezco ser tu futura esposa! ¡No llores! No puedo decir que tienen mal sabor estas galletas. ¡Darien! Serena, me gustas tal y como eres. ¿Dices que Darien se comió todas las galletas quemadas que tú hiciste? Pobre de él. Ojalá no se haya enfermado del estómago. ¿Qué quieres decir con eso? Creo que no saben de lo que están hablando, chicas. ¡Amy! Si se cosieron más de la cuenta, eso significa que no pudo haberse enfermado del estómago. Se va a enfadar, se va a enfadar. ¿Cómo creen? El día de hoy soy una buena y linda niña. Oye, Amy. Quiero que me enseñes algo. ¿Qué cosa? ¡Ingenio! ¡No, no es así! ¡Ingeniería genética! ¿Y tú, Linda? Enséñame a cocinar, ¿sí? ¿Quieres que te enseñe a cocinar? ¿Ingeniería genética? Yo ya tomé una decisión. Quiero acercarme, aunque sea un poco al nivel que tiene mi querido Darien. Mira, tú eres muy buena del inglés, ¿o no? ¿Sí? ¿Y tú, Rey, sabes cómo se pone correctamente el kimono? ¡Esto es suficiente para el entrenamiento de una novia! entrenamiento? Se me había olvidado que tengo cosas que hacer. Yo también tengo que irme a la casa. Pero, linda Mina, yo quería... Oye, Serena, antes de estudiar ingeniería genética, debes estudiar lo que ves en la escuela y también... Mejor déjalo así, Amy. Sabes bien que ella siempre se comporta de esa manera. ¿Qué te ocurre, Rey? ¿Acaso no recuerdas cuántas veces te enseñé la manera correcta de ponerte un kimono? Y parece ser que nada se te quedó en la cabeza. Lo siento, pero ya me cansé de ser tu maestra. ¡Es inútil! ¡Rey, siempre me estás molestando! Serena, quiero que reflexiones un poco. Lita te ha enseñado a cocinar y Amy a estudiar, pero no puedes aprender absolutamente nada. Todas las chicas han pasado por esa experiencia tan amarga. Es la verdad. A lo mejor algún día Darien te dirá que no quiere tener una novia tan desastrosa como tú. Oye, Serena, ¿me estás escuchando? Por eso pensaba esforzarme un poco más, pero tú... Serena, parece que lo decía seriamente. Es una tonta. De eso estoy seguro. Se puede sentir una concentración de energía maligna en esta ciudad. Y cuando esta energía llegue a sus límites, esas personas malvadas finalmente aparecerán para atacar a los humanos. Eso no empezará aunque tengas prisa. Lo único que nos han dado es una memoria muy breve para vivir en este mundo. Nuestro objetivo es conseguir esos 3 talismanes y con su gran poder invocar la Copa Lunar. Y después dejarla en el lugar que pertenece lo más rápido posible. ¿Y tú sabes quiénes son las personas con corazones puros donde se encuentran esos 3 talismanes? Si tan solo supiéramos eso. Pero si tomamos el talismán del corazón puro, eso significa que el dueño morirá. No tenemos otra opción. Si ese es el único método para salvar a este mundo del mal, no podemos perder el tiempo en sacrificios inútiles. Y si a nosotros nos encargaron esa misión, no podemos más que aceptarla. Haruka. La verdadera figura de una princesa. Eres tú, cabeza de bombón. ¿Se te ofrece algo, jovencita? No, solo vi cómo tocas el violín. Pensaba que así debe ser una princesa. No, te ves muy madura. Me gustaría ser como tú. Bueno, nos vemos. ¡Disculpa, John! Me siento un poco molesto. Voy a dar un paseo para tranquilizarme. Hasta luego, cabeza de bombón. ¡Ay, qué raro! Yo no lo veo molesto. ¡Oye, no me llames cabeza de bombón! Le he dicho que no resolverá nada si se va en motocicleta y da vueltas a lo tonto. Pero no me entiende. Eres la señorita Tsukino, ¿verdad? Llámame Serena, por favor. ¿Sí? Serena. ¿Sí? Michiru, me imagino que tú vas a ser una gran violinista en el futuro, ¿verdad? No sé. Bueno... Es que no sé por qué nací en este mundo. A veces pienso que solo es para continuar mi vida. Estoy confundida. ¡Ay, estamos iguales! Yo también estoy confundida. Disculpe, ¿eh? ¿Es usted la señorita Mishiru? ¿Usted dibujó esto? ¿Qué? Yo soy un gran admirador suyo. Me gustan muchísimo sus obras de arte. Gracias. También pinta. No nos parecemos. Tiene tantas habilidades que no sabe qué es lo que quiere. Pero yo también. Ay, me siento mucho mejor. Pensé que tal vez iba a buscar su escondite, pero no hay ninguna razón para precipitarse, ¿verdad? ¡Qué horror! Ya veo. Es por eso que querías tocarlo. Es imposible. Quiero tocarlo para Darien, pero no puedo hacerlo bien. Serena, nunca te rindas. Admiro tu esfuerzo. Todas... las mujeres van avanzando paso a paso hasta lograrlo. Gracias, Mishiru. Tómalos. Son boletos para un recital de violín. Es hoy en la noche. ¿Por qué no vas con esa persona tan especial? ¡Claro que sí! El tiempo ha llegado, mi querida Kaolinette. ¿Me puedes decir cómo vas tú? Ya tenemos el punto clave. Ve al mundo exterior, semilla de demonio, y roba el corazón puro. Oh, me gusta cómo te ves sin tu máscara de tuxedo. Me siento feliz. Serena, me pregunto si alguien te obligó a venir a este recital de violín. ¡Qué descortesía! Aunque no lo creas, yo soy la futura princesa. ¡Serena! Ya sé que esto no va conmigo, chicas. Perdónanos por lo de hace rato. No pensé que estuvieras diciéndolo en serio. Luna nos dijo que ibas a venir con Darien a este recital. Perdóname, Serena. ¿Qué te parece si me lo dejas a mí? Si llegas a dormirte a la mitad del recital, yo te levantaré, Serena. ¿Sabes todo sobre la música? ¿No tienes dudas? Ay, Amy, tú no cambias. Ahí están. Ah, es un hombre bien parecido. Qué envidia me da la gente joven. Eso se escucha muy anticuado. ¿Tú crees? ¡Serena! ¡Darien! ¡Oh! ¡Aprisa, salgan de aquí! ¡Serena! ¿Qué fue lo que ocurrió? ¡Ahí viene! ¡Vamos a transformarnos! ¡Por el poder estelar de Mercurio! ¡Por el poder estelar de Marte! ¡Por el poder estelar de Júpiter! ¡Por el poder estelar de Venus! ¡Poder cósmico lunar! Serenata es la música más apropiada para esta noche. Será mejor que te vayas junto con tu ruido ensordecedor. ¡Oh! ¡Octavio! ¡Centella relampagueante de Júpiter! ¡Ah! Ten cuidado, Sailor Júpiter. Dentro del auditorio hay mucha gente. ¡Qué cruel eres! ¡Y tenía que ser justo en esta noche! ¡Octavio! ¡Maremoto de Neptuno! ¡Son ustedes! Formo parte de una nueva era. Soy Sailor Uranus y entraré en acción. Lo mismo digo yo. Soy Sailor Neptune. ¿Uranus? ¿Neptune? ¿Quiénes son ustedes? Calma, me gustaría más que no hicieras esas preguntas. Nuestro objetivo es buscar los talismanes. Lo demás ya no es importante para nosotras. ¿Qué, acaso eso no es importante? ¡Ja! Pensé que estaban de nuestro lado, pero veo que solo son unas obstinadas. ¡Cuidado! ¡Octavio! Gracias. No, no fue nada. ¡Rayos! ¿Pero cómo te...? ¡Hazlo ahora, Sailor Moon! ¡Sí, sí! ¡Es rayos, me quedé sin el ataque final. Uranus. ¿Eh? No, este no es un talismán. ¡Qué desperdicio de tiempo! ¡Sailos Uranus, Neptune! ¿Pero quién diablos son ustedes? ¿Qué significa ese talismán? Si de verdad quieren saberlo, ¿por qué no lo investigan ustedes mismas? El corazón de un artista es muy delicado. Ten mucho cuidado. ¿Qué te parece si vamos a dejárselo? ¡Oigan, esperen! Esas personas no saben nada sobre modales. Pero se ve que son buenas personas, ¿no creen? Es una lástima que nos perdiéramos de ese concierto de violín. Entonces, ¿qué te parece si te invito a comer? ¿Qué? ¡Oh, qué bien! ¡Serena! ¿Qué pasó con el entrenamiento? Bueno, eso comenzará a partir de mañana. Darien también nos invitará a comer, ¿verdad que sí, Darien? Dinos que sí. ¡Qué lindas! Si tú lo dices.